Los diputados de la Asamblea Nacional, Johnny Rajal y Negal Morales, acompañados del legislador Paul Ibarzábal, acudieron en las primeras horas de la mañana al mercado municipal de Cumaná, donde fueron emboscados por afectos del oficialismo, en el cual ellos hacen responsable tanto al gobernador del estado, Sucre, y al alcalde, David Velázquez. Los diputados en su recorrido se encontraron con estos afectos, quienes a empujones y golpes los sacaron del mercado municipal. Es importante destacar que a un estudiante de comunicación social, quien reportea para un medio digital de nombre José Rengel, fue detenido por los cuerpos de policiales del estado y hasta ahora no sabemos su paradero. En relación a este hecho, el diputado Johnny Rajal nos comentó. Esta es una gira denominada en el Comando de Campaña Nacional 3.000 kilómetros por el 20%. Sabemos que el referendo revocatorio es un derecho constitucional, está sembrado en el corazón de todos los venezolanos, de todos los sucrenses. Y todos los diputados estamos en despliegue por toda Venezuela, no solamente en nuestro circuito donde fuimos electos y somos representantes, sino por toda Venezuela. Y hoy estamos aquí cumpliendo con nuestro objetivo de llevar ese mensaje de esperanza, de pedirle a la familia sucrense transformar la indignación, la desesperanza, la frustración de no poder conseguir alimentos, de comer solamente una vez al día, transformar esa desesperanza en esperanza, en organización popular. Y hoy nos dirigimos con todos los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática a llevar ese mensaje de cambio, a organizar, porque este es el año de organización popular, a todo el pueblo que estaba en el mercado municipal de Cumaná. Y nos encontramos con una horda de personas tarifadas por el gobernador Luis Acuña y por el alcalde David Velázquez, que le tienen miedo a la expresión popular, que le tienen miedo al cambio que el pueblo está, porque saben que no van a repetir más nunca como gobernadores y alcaldes respectivamente, y que simplemente utiliza a algunos tarifados que no tienen ningún tipo de conciencia de estar defendiendo a unos enchufados que han enriquecido a costilla la pobreza de la nación y a la pobreza de todo el pueblo de Sucre para agredirnos a todos y cada uno de nosotros. Nosotros simplemente nos retiramos del sitio, a pesar de que nos seguían agrediendo, lanzando piedras, lanzando miles de cosas que ellos agarraban por el camino, y nosotros seguimos por otro lado y estuvimos saludando a la gente por otro lado de las casas, en la cual la gente nos daba ánimo de seguir luchando, de que creían en nosotros, de que tenemos que luchar por esos cambios que nos merecemos. Nosotros responsabilizamos al gobernador del estado Sucre, al alcalde de Cumaná, por irresponsables, por lo que le pueda suceder al periodista José Rengel, que está cubriendo nuestra pauta y que fue, en este momento está desaparecido, no sabemos dónde está. Fuimos a la policía municipal, a la que estaba en la calle Mariño, nos dijeron que inmediatamente ya lo habían llevado al comando principal, fuimos al comando principal y nos dijeron que lo habían soltado. El comisario Graterol, que dijo, le dijeron que lo habían soltado, pero nosotros estamos llamando, municipal, policía municipal. Estamos llamando al teléfono de él, no contesta los dos teléfonos de él y está desaparecido, no se ha comunicado con nosotros. Nosotros responsabilizamos a lo que está sucediendo. Pero más de eso, también decirle al pueblo de Sucre que esta muestra de violencia por parte del alcalde y el gobernador es una muestra que este grupito de enchufados lo que quiere es atornillarse en el poder. Poco le importa realmente solventar los problemas de los cumanenses y de todos los sucrenses. Simple y llanamente lo que quiere es atrincherarse en el poder y le tiene miedo a la expresión del pueblo de Nueva España, de Venezuela, el pueblo de Sucre. Y por eso nosotros esas agresiones nos llena más de ánimo, de fuerza, porque eso no es fortaleza para ellos, todo lo contrario, es una gran debilidad de este régimen regional y municipal que está debilitado como el régimen de Maduro. Desde Cumaná, para RCR, Carolina Izaba.